Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama. Y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando, aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral, a esas manifestaciones, y te ayudaré a empapelar la ciudad. Aunque seas feminista y te gusten las chicas, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simone de Beauvoir. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor atroz. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad.